En Radio Tudela es radio Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera, con Paul Carcavilla Aguirre. Y una de las áreas que más nos preocupa es la educación, porque es el futuro. Y en esa educación, el Partido Socialista, en rueda de prensa, Carlos Gimeno exponía que los datos vuelven a evidenciar que lo que está aumentando es la educación concertada y que la pública poco a poco se está quedando en personas desfavorecidas. O así lo titulaba. Carlos Gimeno, bienvenido a Objetivo La Ribera. Buenos días. ¿Era eso lo que quería decir en la rueda de prensa? Bueno, no, era una de las cuestiones. Lo que queríamos decir es que hace exactamente un año, un día como hoy, se aprobó en el Parlamento de Navarra una proposición del Partido Socialista, una proposición que fue apoyada por todos los grupos, salvo Geroa y Eche Bildu, donde se establecía un plan estratégico para la escuela pública. De ese plan, que tenía medidas para redistribuir alumnado desfavorecido entre todos los centros de titularidad pública y privada, reducir las tasas de concentración, darle una garantía jurídica y administrativa al PAI, establecer una campaña donde los centros pudieran contar lo que hacen, y un plan de compensación territorial, pues sobre todo para el tema de la regla, pues no se ha cumplido absolutamente nada. No ha habido ninguna cuestión. Entonces, bueno, pues al margen del ascenso significativo y relevante que ha tenido la matrícula en los centros privados concertados, fundamentalmente en la ciudad de Tudela, en los últimos 3 años, pues obviamente se estaba produciendo otro problema, porque el departamento, lejos de no hacer nada, pues ha tomado otro tipo de decisiones. Decisiones que siempre merodean en el periodo de prematrícula, como son, pues por ejemplo, el año pasado tuvimos la polémica con las familias de Compañía de María, lo que hizo que ni en periodo ordinario, ni extraordinario, ni fuera de matrícula, de una forma absolutamente extemporánea, escolarizó a 15 familias que ya estaban escolarizadas en otros centros. Pero este año hemos tenido en la fase de prematrícula merodeando todo el tema de la religión islámica. Ojo, que no estamos en contra de los derechos, pero que ni los directores ni las directoras, ni los inspectores ni las inspectoras, ni la Comisión General de Educación y la Comisión Local de Escolarización confían absolutamente nada del tema. Se enteraron porque iban las familias trasladando las solicitudes. Y eso, pues, al final tiene unas consecuencias, y las consecuencias no las dice el Partido Socialista, las consecuencias están absolutamente advertidas por los informes PISA, tanto el de 2012 como el de 2015, que te indica, porque los informes PISA sirven para cosas, sirven para algo, sirven para gestionar, y los informes PISA dicen que en lugares donde hay competencia entre redes o donde hay mucha red privada, pues si no se controla desde la administración, hay unas dinámicas que es que la población escoge criterios sociales. Esto pasa aquí y en todos los sitios. O sea, está en el informe de PISA. Entonces, claro, pues si se acumula demasiado alumnado desfavorecido en determinados centros, pues la gente no es que no escoja esos centros porque la oferta académica no sea buena, sino que no lo coge por otro tipo de motivaciones sociales. ¿Y eso qué ha hecho? Pues que haya centros que han acumulado demasiado alumnado, y nosotros, desde luego, no tenemos ningún tipo de problema con todos los centros sostenidos con fondos públicos. Para nosotros, los centros son todos sostenidos con fondos públicos, eso sí, de diferente titularidad, pública y privada, eso sí, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Desde luego, creo que los centros, pues, privados concertados tienen que asumir las mismas obligaciones que los demás, pero creo que esto no es cosa, en este caso, de los centros privados, es cosa de la gestión del Departamento de Educación. Y vuestra propuesta, lejos de llevarse a cabo, como decía hace un año, se está haciendo totalmente lo contrario. Sí, bueno, nosotros nada de lo que quiero decir. Perdona que le interrumpa, señor Gimeno, pero ¿alguna propuesta concreta que ustedes decían que había que realizar y finalmente no están realizando? Sí, sí, nosotros hemos hecho esas propuestas, unas propuestas que fueron apoyadas por el Partido Popular, por Unión del Pueblo Navarro, por Izquierda Esquerra, por Podemos Aldugú. Es decir, que es una propuesta de resolución de las pocas que fueron aprobadas saliendo o fueron siendo propuestas por un partido, en este caso de la oposición. Quiero decir que lo que se le solicitaba al Departamento de Educación es que estructurara un procedimiento para redistribuir la matrícula del alumnado desfavorecido entre centros de diferentes titularidades, incluso entre diferentes modelos, porque obviamente tenemos el modelo AG, que es un modelo muy inclusivo, y tenemos el modelo D, que es prácticamente el modelo en euskera, donde no se escolariza ningún alumnado desfavorecido, para que donde hubiese unas tasas de concentración de alumnado desfavorecido alta, se tomaran medidas para ir mejorándolas, para que los centros educativos recibieran dotación económica pues equiparable a la que había, digamos, pues hace unos cuantos años. Se ha reducido como un 60%, se redujo un 60% por la crisis económica, las dotaciones económicas que recibían los centros públicos, pero es que no se han recuperado en estos tres últimos años de gobierno de la señora Barcos, no se han recuperado. Los centros siguen recibiendo una dotación económica muy baja pues para equipamiento, para mantenimiento, para actividades complementarias. Lo que le pedíamos también es que hiciera una campaña institucional, que va básicamente, la campaña por la educación pública de la prematriculación se muestra siempre opaca o anulada por la campaña que hace Euskara Bidea para elegir modelo D. Es decir, oiga, mire, saque la escuela pública, enseñe la escuela pública y muestre a la ciudadanía lo que hace la escuela pública, que hace cosas absolutamente maravillosas. Y en Tudela, desde luego, más. Pero también le pedíamos que diera una garantía a los programas de aprendizaje en inglés. Curiosamente, ayer en el Pleno del Parlamento se rechazaba esa moción con los votos en contra del cuatripartito y los votos a favor de la oposición. Sí, mire, precisamente es curioso lo que también ocurre muchas veces en el Parlamento de Navarra, lo que son las geometrías políticas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en ese programa, en ese plan de estratégico de atención a la diversidad, Izquierda Esquerra propuso una enmienda de sustitución. Para que los oyentes sepan, pues nosotros hacemos una propuesta y ellos nos piden incluir una suya y quitarla, sí, y eliminar la nuestra. Nosotros proponíamos que se le diera garantía jurídica y administrativa al programa de aprendizaje inglés. Ya lo pedimos hace un año el Partido Socialista. Y ellos nos pedían sustituir eso por una propuesta de resolución que fuera introducir un calendario para estructurar y organizar curricularmente el PAI y además hacer un plan de generalización. Nosotros se lo aceptamos, sí, y esa propuesta de resolución fue también votada. Eso tampoco lo ha hecho el Departamento de Educación y ahora, curiosamente, Izquierda Esquerra, pues hombre, nosotros, ya dije yo en mi intervención ayer, nosotros no es que estemos, no es que sea necesario estrictamente que el PAI sea un modelo. Lo que ocurre es que hay que defenderlo. Esto de verdad que no es una broma. Hay que defenderlo de quien lo gestiona, es decir, del departamento y de sus dirigentes. Por eso hay que protegerlo. Y por eso el Partido Socialista votó a favor de la propuesta de resolución y en nombre del pueblo navarro. ¿Pero qué quiere decir que hay que protegerlo? ¿Que quien se está encargando no lo hace bien? Hay que protegerlo de una consejera que ha dicho que el PAI fue un programa impuesto y hay que corregirlo, son manifestaciones suyas. Hay que protegerlo de una consejera que ha dicho que el PAI fue un programa que se les vendió una moto a las familias para que acudieran a un programa y no a un modelo. Hay que protegerlo de la presidenta Barcos, que dijo que el PAI era un programa donde los alumnos no salían suficientemente preparados. Quiero decir, esas son las personas que gestionan el PAI. Yo no he conocido a nadie que hable mal de un programa de una empresa suya o de una iniciativa suya. Pues no gestionan el programa. Y hay que protegerlo del director general, que trasladó una rebaja de los logros de la evaluación. Es decir, la evaluación del PAI fue una buena evaluación que demostró que compensaba los datos del índice socioeconómico y los datos del alumnado que se incorpora de forma tardía, y hizo una presentación donde rebajaba los logros de la misma. Ya ha habido dos evaluaciones, ya hubo otra en el 2011. No hay más que ver los resultados del alumnado navarro que va al sistema educativo británico. El 90% digamos que aprueba y logra el acceso, pero también había datos ya largos, transversales, de las pruebas Cambridge de tercero de la ESO, donde se ve que los resultados son buenos. Es decir, los resultados siempre han sido positivos y lo que se ha querido es trasladar siempre pues un manto de duda y no se sabe exactamente por qué. Lo que hay que hacer es trabajar, lo que hay que hacer es gestionarlo, lo que hay que hacer es conseguir que se pueda regularizar y estabilizar al profesorado de las plazas PAI. Pero lejos de hacer todo eso, lo que se hace básicamente es, pues digamos, poner palos en la rueda y nada más. Estamos finalizando esta entrevista y aprovechamos también el momento. Le preguntábamos al concejal de Cultura, Javier Gómez, si se iba a presentar a las elecciones de dentro de un año en el Partido Socialista de Tudela. ¿Qué plan se va a realizar? Pues eso es un tema que el Partido Socialista no ha asumido ni ha afrontado en este momento. No. Lo que sí ocurre es que, bueno, todo el mundo conoce las circunstancias que confluyeron en la anterior campaña electoral, donde, bueno, de alguna manera, el partido en el último momento me pidió a mí que fuera yo el candidato para la alcaldía en unas circunstancias muy excepcionales. En este momento el Partido Socialista tiene un comité local ya conformado, tiene una secretaria general, tiene, bueno, ha recuperado el pulso al trabajo, a la oferta que para los ciudadanos y las ciudadanas queremos trasladar, y está en otra disposición. Y bueno, pues es un tema que bueno, los tiempos se los va marcando de otra manera el partido. ¿Y quién marca los tiempos? Pues los tiempos los marca la Comisión Ejecutiva Regional, obviamente, del Partido Socialista. Hasta la semana pasada no se ha sabido quién iba a ser la candidata al Parlamento, a la presidencia del Gobierno, y a partir de que se ha solucionado ya la cuestión regional, es costumbre del Partido Socialista ir resolucionando ya los temas más de ámbito más local, así como otros partidos lo hacen de una forma simultánea, que es una descripción, que no es ninguna crítica. Nosotros tenemos por costumbre pues hacerlo más de alguna manera más pues federal, regional, y ahora entraremos en las fases de solucionar, después del verano, entiendo, todos los temas locales. Carlos Gimeno, parlamentario del Partido Socialista y también concejal del Ayuntamiento de Tudela en el tripartito en el que estáis liderando el Ayuntamiento de Tudela. Gracias por habernos acompañado. Bueno, pues un abrazo. Muchas gracias. En Radio Tudela es Radio Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. Con Paul Carcavilla Aguirre.